Entonces, la idea es tener una conversación como la estamos teniendo, ¿no? Muy informal, muy, muy, muy libre. Y quizá la entrevista tiene básicamente tres áreas, tres focos. Una primera parte sobre usted o sobre su biografía, sobre su arribo a los Estados Unidos. Uh-huh. Una segunda parte acerca de su pertenencia a Copil y su trabajo allí. Y una tercera parte sobre su actual experiencia de vida en Chicago y en este vecindario, en esta área de la ciudad. Debo mencionar, por coincidencia, el presidente municipal de San Luis Potosí, la capital y la ciudad principal donde vienen los potosinos y mi familia, está en Chicago esta noche y va a tener reunión. Es la reunión con el cónsul general de México esta tarde. Entonces, para allá voy enseguida. Para allá. Tenemos, son las 4:25. Uh-huh. Tenemos hasta, puede ser las 5:30. A las 5:30 me parece debe estar bien, sí. A esa hora debo salir porque voy para... Se supone debo estar en las oficinas del cónsul a las 6 y no creo, si terminamos a las 5:30 no creo que sea problema. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces, bueno, comencemos. La primera pregunta es preguntarle a don Manuel de dónde viene, cuál es su lugar de origen. Bueno, yo nací en octubre de 1947 en México, en el estado de San Luis Potosí, una región a cual se le refiere generalmente como la Huasteca Potosina, porque es una región, se puede decir, tropical, cerca de la costa del Golfo. Y la razón por haber llegado en aquel tiempo, en aquel año, yo tenía escasamente 2 meses de haber nacido. Y en el año 1947, esto lo descubrí yo después haciendo una pequeña investigación para la preparación de un libro que escribí, que en el año 47 sucedieron dos cosas. Una fue que en México, mi padre trabajaba para un cacique regional allí que se dedicaba a la ganadería. Y en aquel año 47 hubo una epidemia que afectó el ganado en México. El resultado fue que quedó en cuarentena, que no podía salir al mercado el ganado mexicano, y mi padre entonces perdió su trabajo y como consecuencia perdió un camión que él acababa de comprar para su trabajo, y aparentemente quedó muy desanimado y dijo: nos vamos al otro lado. En el año 47 sucedió otra cosa también, que los agricultores en el estado de Texas, que se dedicaban a la cosecha del algodón, que empleaban pura gente mexicana, principalmente gente indocumentada, muy abiertamente proclamaban que le pagaban menos al trabajador mexicano. El gobierno de México puso una protesta formal a esto y dijo que ya iba prohibir y tomar medidas para que la gente de México ya no emigrara, para dar una mano de obra tan barata, incluso que colocaron personal militar en la frontera. Y sin embargo, los agricultores tejanos sacaban anuncios en los periódicos mexicanos que tenían trabajo en la pizca de algodón. Y mis padres, lograron cruzar el río en aquel tiempo. Hoy día le dicen coyotes a los que se dedican a andar cruzando gente por dinero, etcétera. En aquel tiempo eran pateros, les decían, porque usaban balsas de madera para cruzar a la gente sobre el río. Y aparentemente fue lo que mis padres hicieron, fue cruzar con un patero. Yo tenía 2 meses, cruzamos, me parece fue como por ahí diciembre, enero, donde todavía se pone frío en las noches ahí en la frontera, que según mi padre me metió en su chamarra para cruzar. Llegamos allí a un pueblito cerca de la frontera donde había un rancho donde crecían algodón. En aquel tiempo, y creo que todavía en Texas, la cosecha principal era algodón y los naranjos de naranja o toronja, etcétera. Nosotros llegamos a un rancho de algodón donde pues no tenían nada de, ¿cómo diría yo? Tenían una casita pequeña que no tenía agua ni electricidad, ninguna comodidad, eran simplemente unas tablas allí arregladas para que alguien pudiera, según, habitar allí. Ahí quedamos, ahí vivimos por 10 años. Yo a la edad de 5 años empecé a trabajar en las milpas, en la pizca de algodón, que en el libro describo, es un trabajo Durísimo. horrible. En primer lugar, se pone calientísimo, ahí en Texas no hay sombra en las milpas de algodón y hay otras cosas que dificultan el trabajo, la forma de piscar, la planta, la naturaleza de la planta. Y aparte de eso, pasaban avionetas por encima, echando ese insecticidio de distintas clases que seguramente perjudicaba mucho la salud de los trabajadores. Nuestra fuente de agua era agua de un pozo natural donde me imagino que allí llegaba también el insecticidio que aventaban las avionetas. O sea, había muchas cosas que hacían ese trabajo insaludable y terrible. Pero allí, y pagaban, recuerdo que pagaban a 1 centavo la libra la pizca del algodón. Yo a la edad de 9 años llegué a piscar, piscaba 100 libras en un día a la edad de 9 años, que fue cuando terminó, cuando salimos ya de Texas y nos fuimos para Nebraska, porque según entre la gente allí siempre decía, entre más al norte te vas, más dinero ganas. Entonces mi padre nos llevó a Nebraska, donde trabajamos en las milpas del Betabel. Ahora yo, cuando entré a la escuela allí en Texas, no hablaba inglés, todos en casa hablábamos español. ¿Cuántas personas componían su grupo familiar en ese? Bueno, yo fui el segundo, tengo una hermana mayor por 2 años. Eventualmente, cuando yo tenía 5 o 6 años, tuve otra hija, otra hermana menor, que en aquel tiempo bajo la ley migratoria se permitía arreglar, legalizarse con un hijo que haya nacido en terreno norteamericano, o es lo que llaman hoy los anchor babies. En aquel tiempo entonces mi hermana menor fue el anchor baby. Y se legalizó toda la familia entonces. Nos legalizamos, incluso en el libro traigo una foto del pasaporte que se nos otorgó en aquel tiempo, y nos fuimos para Nebraska. En Nebraska trabajamos, también había un campo laboral allí donde tenían casas para los trabajadores y trabajamos allí. Se trabaja con un asadón haciendo lo que llaman descuatar, o sea, cuando la hierba, las plantas empiezan a brotar, hay que usar el asadón para dejar suficiente cupo que pueda crecer, desarrollarse la rama del betabel. Entonces, allí trabajamos un verano y hubo un incidente, yo platico allí, le llamo el campo de los sueños, the Field of Dreams, el capítulo del libro donde sucedió un incidente que pienso yo determinó mi futuro. Llegó el patrón un día a regañar a los trabajadores por la forma en que estaban haciendo el trabajo allí. Para no complicar la historia, simplemente vino a quejarse y reclamar que estaban haciendo algo allí con las hierbas, pero nadie hablaba inglés. Yo a la edad de 9 años ya empezaba a comunicarme en el inglés algo, y me puse de frente a explicarle lo que habían hecho los trabajadores y se fue eventualmente, aparentemente ya como diría yo, pues sí, convencido de que pues sí, que no andábamos destrozando su cosecha, etcétera. Y cuando él se fue, se alejó, los trabajadores empezaron a llamarme el abogado. Entonces, yo siempre platico que allí se sembró la semilla en ese campo de que yo iba a ser abogado. Empecé a pensar, yo recuerdo que desde ese momento me gustó ese título de abogado. Empecé a imaginarme qué hacían los abogados y sobre los años pues eso se convirtió en mi meta, que iba a ser abogado. Y allí mi familia se vino a Illinois. Uh-huh. Fuimos a un campo aquí, fuera de Joliet, me parece, cerca de la ciudad, lo que hoy es Joliet. En aquel tiempo era campo migratorio también. Ahí trabajamos en la pizca de tomate, que comparado al betabel y al algodón era un trabajo sencillo. Aparte que comía tomate, teníamos pleitos de tomate. Entonces, mi padre encontró trabajo en la ciudad de Elgin. Tenía un compadre que radicaba acá que le recomendó ir a buscar un trabajo allá en la ciudad de Elgin en construcción. Y agarró ese trabajo, nos fuimos para Elgin. Encontró una casa en Elgin, en cual radicábamos en el sótano. Y aparte de ser sótano, oscuro, húmedo, feo, tenía el problema de que se llenaba de agua, que salía del drenaje, no sé dónde. Y ahí fue la primera casa que tuvimos en Elgin. Nos mudamos dos o tres veces y eventualmente mis padres compraron una casa allí en Elgin, una casa pequeña. Y yo en el libro hablo también de que nuestro destino siempre era llegar a Elgin, porque en el año 1913, durante la Revolución uh-huh. Mexicana, yo tuve dos tíos que eran revolucionarios allí en el estado de San Luis, y hablo algo de la política y la revolución también en México. Uno de esos tíos, el general Magdaleno Cedillo, se llevó creo que 70 o 90 hombres a caballo y asaltaron un tren de gobierno. Le quitaron, fue un asalto famoso en aquel tiempo porque se llevaron como 800,000 pesos en ese asalto. Y yo, cada vez que iba a México, a San Luis sobre todo, hablaba con varios historiadores y iba a la biblioteca a investigar un poquito ahí en la hemeroteca y encontré el relato de ese asalto de ese tren. Y un periodista fue a entrevistar al maquinista del tren acerca de ese asalto, y el maquinista, lo que más lamentaba, dijo: el general Cedillo me quitó a mí un reloj nuevecito que acababa de comprar yo, reloj de maquinista con una cadena de oro, y ese reloj era marca Elgin, como era uh-huh. en aquel tiempo. Entonces, la primera casa que el general Cedillo murió en batalla en 1919, ese reloj fue a mi abuelo, de mi abuelo a mi abuela, de mi abuela a mi mamá, y cuando la familia llegó a Elgin, mi mamá me dio ese reloj. Y radicamos nosotros como a una cuadra de donde estaba la fábrica de relojes Elgin, donde se hizo ese reloj. Entonces, qué ironía, ¿no? Entonces yo dije, ese reloj tenía intenciones de regresar a su lugar natal. Y la casa que compramos había pertenecido a un anciano que hacía relojes en esa uh-huh. fábrica. Uh-huh. Y, don Manuel, ¿qué relación, mientras usted crecía en Illinois y luego de todo, haciendo toda esa trayectoria uh-huh. Aquí en los Estados Unidos con su familia, qué tipo de relación tenía en ese tiempo con su lugar de origen, dado que usted se vino prácticamente con 2 años? Bueno, yo recuerdo que de niño, en una ocasión, mi padre siempre quería regresar, incluso creo yo que el plan de mis padres era regresar a México, como muchos de su generación, era ir a los Estados Unidos, ganar unos cuantos dólares y regresar a México. Ese siempre era el plan, pero siempre sucedía lo mismo con todas esas familias. Los se daban cuenta que ya los hijos hablaban inglés, iban a la escuela aquí, en muchos casos ya ni hablaban español, y decían, pues nuestro porvenir está acá, mis hijos ya se están convirtiendo en americanos, aquí tengo un trabajo donde gano algo, quizás no es ideal, pero estoy ganando algo en México. Pues tienen la nostalgia y los deseos de regresar, pero ya no sería para ellos, o claramente para sus hijos ya no sería ideal para regresar. Uh-huh. Y creo eso sucedió con mis padres, aunque siempre nos inculcaron a nosotros un gran amor por aquella tierra, nos platicaban mucho de la historia. Uh-huh. En español todo, su primera lengua, diría que es el español. Sí, sí. Pues yo, en realidad, cuando iba a la escuela no nos enseñaban inglés, nos gritaban que habláramos, nos regañaban por no hablar inglés, pero no nos enseñaban inglés. se suponía que lo teníamos que aprender, no sé cómo, pero sí, después de varios años de gritos, vamos aprendiendo a comunicarse. Pero sí, no, en aquel tiempo no había programas para enseñarnos inglés. Uh-huh. Ahora tienen un bilingual ed y todo eso. Uh-huh. Pero sí, entonces gradualmente uno va aprendiendo. Por mis padres, a pesar de que no tuvieron educación formal en México, uh-huh. mi padre venía de un área campesino, pues mi madre también, aunque por lado de su familia fueron campesinos un poco más exitosos al grado que fueron líderes en la revolución, uh-huh. Pero ninguno de ellos tuvo educación formal. Sin embargo, mi padre aprendió a leer y le gustaba leer mucho acerca de la política en México, tenía sus opiniones políticas. Mi madre me platicaba mucho de la revolución, de la historia de uh-huh. México, y siempre nos inculcaron cierto orgullo y orgullo y conocimiento de dónde veníamos nosotros. Por eso yo, en gran parte, mi motivación por escribir el libro y la dedicación que le puse al frente, sí. Tiene que ver, o la dedicación que puse en sí. el libro tiene que ver con el deseo que tengo yo de que mis hijos también, porque mis hijos también ya, bueno, mis nietos, debo decir, ya son casi norteamericanos, unos de ellos son rubios, de ojos azules, que no hablan español, y quiero que sepan, conozcan sus raíces, que sepan de dónde venimos. Hoy día, su grupo familiar, ¿quiénes lo componen? Bueno, yo y mi esposa tenemos tres hijos. Son dos hijas, un hijo, una hija radica en Florida con cinco niños. Acabamos de ir a visitarlos, incluso nos trajimos la más pequeña que va a pasar un rato aquí con nosotros. Tengo un hijo que radica aquí en Chicago, trabaja aquí para una empresa, sacó su maestría en comercio y economía, y una hija que es maestra también en una escuela primaria aquí, donde los estudiantes son principalmente hispanos. Mm. Entonces sí, somos tres con seis nietos. Mi hija menor va a tener un niño también ahora en julio. Mm-hmm. Mis padres fallecieron ya hace años, pero solo tengo dos tíos directos en México, que radican en México, y bastantes parientes que dicen que somos parientes, pero no sé en realidad ni cómo, pero cada que visitaba yo a México me salían primos y tíos y no sé qué, que según están relacionados a través de la rama revolucionaria de la familia, pero no me dicen tío abuelo, primo abuelo, no sé, pero yo los considero familia, como quiera. Sí. Usted actualmente, bueno, usted algo me contaba en el inicio de nuestro encuentro, usted inicialmente volvía o retornaba a su lugar de origen, ¿de cuándo en vez? ¿Cómo? Sí, pues más que nada, aun cuando radicábamos ahí en Texas, en la frontera, mi padre nos llevaba ahí a la frontera, a un pueblo, Reynosa, que está en la mera frontera, a visitar, en aquel tiempo vivía mi abuela materna, y unos tíos y primos ahí en la frontera, íbamos a visitarlos, a veces los domingos cruzábamos a visitarlos. Y a través de los años, mi padre siempre, no necesariamente cada año, a veces cada dos años íbamos a San Luis, cuando su madre vivía, a visitar a mi abuela y unos primos que radicaban allí en San Luis. Entonces, sí, siempre de niño, de joven, íbamos a México cada año, cada dos años, y siempre tuvimos ese contacto. Uh-huh. En cuanto a la región donde yo nací, sí. pues solamente una vez de niño recuerdo que pasamos ahí de pasada, porque mis padres radicaron allí brevemente, pero fue donde yo nací. Ya no tenían ellos parientes ni conocidos allí, pero sí pasaron solo para ver, y yo ya de adulto he regresado como en dos ocasiones a visitar allí. Uh-huh, uh-huh. ¿Y hoy día tiene familia cercana o con quien usted mantenga contacto? Tengo dos tíos hermanos de mi madre que radican sí. ahí por la frontera. Pero no en el lugar de origen. No, en el lugar de nacimiento. No, ya. Yeah. Uh-huh. Y sobre su educación formal, Don Manuel, ¿podría describir? Bueno, sí, ya cuando llegamos acá, yo estaba en el quinto grado cuando llegamos a Elgin. Entonces, mis padres siempre, a pesar de que costaba más y tenían pocos fondos, siempre querían que fuéramos a escuelas católicas. Entonces fui a la escuela católica ahí en Elgin, del quinto grado al octavo. Incluso allí me convencieron de ir por 2 años a lo que en aquel tiempo llamaban un seminario menor. En aquel tiempo, de los años, habían una especie de escuela. Por donde quiera tenían seminarios menores. Ya hoy no existen. Porque es muy común en Chile también. Sí, aquí los tenían por donde quiera, pero se dieron cuenta después de breve tiempo que no producían curas o padres. Tenían muchos estudiantes, pero nadie quería recibirse como cura. Entonces yo fui por 2 años y escribo en el libro algo de esa experiencia. Fue bueno por un lado, ahí aprendí un poquito de disciplina en el deporte y en los estudios en el campo académico, que quizás si no hubiera tenido esos 2 años allí no hubiera logrado eso. Y luego de allí me fui a salir, después de 2 años, pues fui a un high school católico allí en Elgin. Y allí me convencieron que fuera a un colegio católico después, que en aquel tiempo era un pequeño colegio de puros hombres nada más, que era St. Procopius College, que hoy ha crecido mucho y se conoce como Benedictine University, donde... Aquí en Chicago. Está en un suburbio allá por Naperville, donde al fin de todos los años ya... he participado más. Por muchos años no tuve contacto con ellos después de recibirme recibir mi grado, mi título en literatura inglesa, English Literature. Y eso fue por accidente, nunca tuve intención de estudiar eso. Yo fui pensando, pues yo todavía quería ser abogado, dije voy a estudiar ciencia política, historia, algo relacionado al derecho, pero cuando fui tenía un consejero allí que solo pasó como medio minuto conmigo y dijo, yo estaba a punto de registrarme y dijo, ¿qué quieres hacer? Yo quiero ir a estudiar derecho. Me dijo, pues ponte a estudiar literatura inglesa. ¿Por qué literatura inglesa? Porque te va a ayudar mucho con toda la lectura que tienes que hacer y con todo lo que vas a tener que escribir. Y en realidad tuvo razón, porque sí me ayudó mucho. Aparte de que me gustó mucho, estuve muy buenos profesores en literatura, y aparte era un colegio católico donde no importa lo que uno intentaba estudiar, era obligatorio tomar bastantes cursos en filosofía y teología también. Entonces con literatura clásica, filosofía y teología, dije, me están dando una buena educación del siglo XVII, pues fue lo que fue. Pero al fin, creo que hasta cierto punto me prepararon bien para la Facultad de Derecho. Entonces, al recibirme yo de allí, estaba en gran fuego la guerra de Vietnam, donde todos mis amigos estaban yendo para Vietnam, incluso unos amigos míos no regresaron allá, murieron en Vietnam. Y era el gran temor que todo el mundo tenía en esos días, que no vamos a ir a Vietnam. Entonces, a mí me llamaron para ir a tomar el examen físico ya para entrar. Y incluso ahí escribí un capítulo acerca de eso. Y pensé que estaba a punto de que me llamaran, pero luego la cosa se fue calmando y se acabó la guerra. Me recibí. Y para no ir a Vietnam, muchos de mis amigos agarraban trabajo de maestros en escuela. Entonces yo, aparte de que no tenía los fondos para estudiar completamente en ninguna universidad, en Facultad de Derecho, dije, pues aquí puedo trabajar un poco, ganar algo de dinero para mis estudios y a la vez conseguir lo que llamaban el deferment para no tener que ir a Vietnam. Entonces me puse a hacer eso y eventualmente fui a tomar clases nocturnas. Aquí estudié de noche en John Marshall, aquí en el centro, para recibir mi grado de abogado. Cuando me recibí... O sea, ¿empezó a estudiar de noche derecho en John Marshall? Yo trabajaba durante el día en la Universidad Popular y en la noche iba a John Marshall. Y eventualmente me recibí, que fue en el 77. Mi primer trabajo fue para la fiscalía allá en el condado donde pertenece a Elgin, que fue con el King County State's Attorney. que me dio mi primer trabajo. Trabajé allí con la fiscalía como por año y medio y después me salí porque ya mucha gente me pedía, oye, si tú me puedes representar en la comunidad hispana. Había mucha necesidad de un abogado y entonces yo me salí de la fiscalía, puse mi bufete particular y allí trabajé. Y luego en el año 1980, el gobernador en aquel tiempo, gobernador Thompson, que fue muy buen gobernador, por varias, en primer lugar nunca fue a la cárcel como los otros gobernadores han ido, y tuvo cuando menos tres términos como gobernador, y fue muy buen administrador. Digamos, nunca tuvimos los problemas fiscales que hoy tenemos, o los otros problemas legales que todos los gobernadores parecen haber tenido. Y él me, en aquel tiempo, él creó por primera vez en el estado de Illinois lo que se llamaba la Comisión de Derechos Humanos. Y se formó un comité para refinar la ley que iba a estar en vigor en ese tiempo, y aparte para escoger el personal que iba a componer la comisión. Entonces yo decidí someter mi nombre para la comisión, sabiendo que iba a haber, quizás 1,000 aplicantes, Y recibo la llamada un día que el gobernador me iba a nombrar. Me dijo, ¿te va a nombrar a la Comisión de Derechos Humanos, que aceptas? Y claro que sí, yo acepto. Y luego me llama un periodista, era un programa de radiodifusora en la capital, en Springfield, me llama y me empieza a hacer una entrevista. Y a medias de la entrevista me dice, ¿y usted como presidente de la comisión? ¿De quién dijo que era presidente? Es que, ¿y usted tuvo que asumir públicamente que era el presidente, siendo que no lo habían nombrado? No me habían dicho. El gobernador aparentemente me había nombrado presidente de la comisión, pero nadie me lo comunicó. El que me comunicó me dijo simplemente que si yo aceptaba ser miembro de la comisión. Y, sí, claro. Y a medias de la entrevista me doy cuenta que fui nombrado presidente. Entonces tuve que actuar como que era algo natural. Sí, yo sabía que era presidente, pero sí fue. Y fue una gran experiencia. Era una ley nueva que estábamos implementando, que se estaba experimentando hasta cierto punto, y bajo nuestro sistema de ley, la ley se va desarrollando, se va interpretando conforme los conflictos actuales que se presentan y se tienen que resolver. Entonces fue una gran experiencia en ese sentido, aparte de que me tocó conocer muchos miembros de la rama legislativa. Eventualmente conocí al senador Obama, que hoy es nuestro presidente, y conducimos audiencias públicas por todo el estado, salíamos a los medios de comunicación para informar al público acerca de las nuevas protecciones, establecimos nuevas protecciones, por ejemplo, algunas áreas que en cual la ley no había aventurado todavía, los campos para la gente con desabilidades físicas, uh-huh, mentales, ciertas protecciones de género que no existían previamente. ¿Para los migrantes había algún tipo de protección? Esa es otra cosa, fíjese que los migrantes, trabajadores laborales en los campos migrantes, quedaban expresamente excluidos de la ley de derechos humanos, así como varias otras leyes que diseñadas para proteger el obrero. Entonces yo fui quise hablar con el gobernador, pero me tocó hablar con uno de sus ayudantes, y le dije, como proyecto de ley debemos considerar incluir a los trabajadores migrantes, farm workers, los trabajadores del campo. Yo de allá vengo y ahora estoy administrando esta ley. ¿Usted le dijo así explícitamente? Sí. Y dijo, no te preocupes, dijo, esa gente no vota. No te preocupes, me dijo un muchacho. Yo sé que el gobernador no hubiera tomado esa actitud si hubiera hablado directamente con él, pero su ayudante me dijo, don't worry about those people, they don't vote. Entonces fui con una legisladora republicana conservadora, pero yo la conocía personalmente de nuestra área. Y le comenté eso, esperando. Ella, en primer lugar, era legisladora novata, que no tenía mucha palanca, y aparte venía de una región muy conservadora. Uh-huh. Yo no esperaba gran cosa de ella, quizás un poquito de simpatía porque era amiga, pero no. Uh-huh. Y un día me llama y me dice: Anuel, ya acabamos de pasar una enmienda para incluir a los trabajadores migrantes. Y sí, y entonces fue una gran lección que yo aprendí de que, la relación personal, cuando uno puede exponer un problema en términos humanos a una persona que se respeta, se pueden lograr gran cosas. Entonces hubo otros ejemplos. Uno de los senadores locales allí también, muy conservador republicano, por muchos años no conseguíamos el presupuesto completo para la Comisión de Derechos Humanos para hacer nuestro trabajo, mm, como debe ser, para conducir audiencias, mm, que iban a veces muy retrasadas. Necesitamos más jueces, más personal para conducir estas audiencias y dar de fin a muchos casos de discriminación, etc. Y nuestros amigos en la legislatura aquí en Chicago, los demócratas liberales que se supone eran los que nos debían apoyar, pues sí nos decían muchas cosas bonitas y decían: oh, sí, ustedes hacen buen trabajo, tenemos que apoyar, y cuánto. Pero llegábamos a Springfield y el presupuesto nunca se pasaba tal como se necesitaba. Entonces este senador muy conservador, que no me conocía pero no éramos amigos ni nada, lo hicieron el chairman, presidente del comité de appropriations, donde, uh-huh, donde se pasan todos los presupuestos. Y yo mandé a uno de mis staff que fuera a hablar con su staff diciendo, uh-huh, lo que necesitábamos y todo, y nos pasó todo el presupuesto completo por primera vez en la historia de la comisión. Uh-huh. Y él lo hizo del punto de vista de que un gobierno que funciona bien, él no lo vio como cuestión política. Él dijo: un gobierno que funciona bien cumple con el mandato que se le ha dado a cada agencia. Se supone que esta agencia debe procesar estos casos eficientemente y eso es lo que debe hacer. Dice, y eso no es dándole mayor beneficio al obrero o a las empresas. Eso debe ser en el interés de todos, de que estos casos se procesen eficientemente, porque a una empresa tampoco le conviene tener acusaciones pendientes por años. Exactamente. Y a un obrero que se le está negando su sueldo, lo que sea, también no le conviene estar esperando. Uh-huh. Entonces digo, para mí fueron buenas lecciones de que aquí muchas veces nos atoramos con eso de las etiquetas que se le ponen a alguien conservador, liberal y cuánto. En otra ocasión, en aquellos años también, cuando yo vivía aquí en Chicago, que era estudiante, andábamos todos los farm workers, andaban haciendo huelgas por las uvas y todo eso, sí, que no querían que se vendieran los productos agricultores de allá de California para apoyar a César Chávez. Entonces una amiga que andaba también apoyando la huelga me pidió que la acompañara a ir a hablar con un empresario aquí que tenía varias grocery stores grandes donde vendían todo ese producto. Quería ir a pedirle que apoyaran la huelga y que no vendieran ellos uvas y lechuga y no sé qué más. Entonces fui con ella y yo nomás fui más que nada para observar y apoyarla. Y me daba cuenta que más que nada lo que ella quería era atacar a este señor. Fue y lo atacaba, y que ustedes esto y que ustedes lo otro. Y yo sentía que este señor estaba dispuesto a llegar a algún arreglo, algún convenio, si se le permitía. Pero el enfoque de ella era de atacar y decir su parte que ya tenía ella preparada para atacar y no en lograr algún arreglo, algún convenio. Y yo eso digo, es algo que he observado tanto, y hoy más que nunca nuestra política, uh-huh, está polarizada completamente. Uh-huh. En gran parte creo yo que los medios de comunicación juegan una parte, esos programas, lo que llaman el talk radio, el talk television, consiste de gente muy extremista, tanto la de, bueno, más que nada de la derecha, pero también a veces de la izquierda, y lo hacen porque eso es lo que bien, atrae a la gente a ver la televisión, si se gritan y se insultan. Don Manuel, y finalmente, como para terminar la primera parte, ¿cómo usted llega a ser juez federal? Bueno, creo yo, hace una semana estuve en Florida visitando a mis nietos, y allá me encontré con mi primer jefe que me empleó cuando yo salí de la Facultad de Derecho, que fue el State's Attorney, y está el jubilado radicando allá en Florida, y fuimos a cenar y platicar. Él era de los viejos políticos que tenían una manera muy distinta de actuar en aquel tiempo. Yo le llamé, le mandé mi resume primero, y luego le llamé pidiendo que si me podía dar una entrevista para ver si me podía emplear él como un Assistant State's Attorney. Y yo estaba esperando que me dijera que sí, que te doy una entrevista, Paz. Y me dijo, le dije, ¿y me puede dar una entrevista? Y dijo, no es necesario, ya tienes tu trabajo. Lo que sucede es que yo tenía un amigo allá en el condado que era policía, pero yo no sabía que este amigo tenía un poquito de palanca política y conocía al State's Attorney. Y él me recomendó, y así tuve mi primer empleo sin tener que hacer entrevista, y allí trabajé por año y medio. Y a consecuencia de eso, él era republicano, entonces yo me vi obligado a ir a muchos eventos republicanos, conocer mucha gente republicana, y resulta que un día me pidieron que fuera, les dicen committeeman, como representante del partido a nivel local. Y dije, bueno, está bien, entonces lo único que tienes que hacer es ir a unos cuantos meetings. Y fui yo, recuerdo el primer meeting donde yo fui, y allí lo menciono, un viejillo tan racista, porque estaban analizando los resultados de la última elección y por qué los demócratas avanzaron, porque esa era una región en aquel tiempo casi netamente republicana. Pero a una parte de la ciudad salieron muchos votos demócratas. Y alguien preguntó, ¿y por qué tanto voto demócrata en la parte del East Side de Elgin, decían? Y se paró este viejillo a medio de esa reunión de todos los comedimen y dijo, it's the effing, dijo la palabra, the F word, dijo, it's a fucking specs, fue lo que dijo. Y se quedaron todos, y bueno, yo me quedé quieto. Nunca había oído a alguien hablar así públicamente. Sí. Y así me tocó ver varias cosas, pero la mayoría de la gente era gente decente, incluso muchos que querían atraer a los hispanos al partido. Incluso cuando tuvieron la convención a nivel del condado, fue un candidato de Aurora y otro candidato de Elgin, pues yo me vi obligado a apoyar al candidato de Elgin porque lo conocía y yo era de Elgin. Uh-huh. Era una cuestión de lealtad. Y perdió el de Elgin, ganó el otro. Uh-huh. Y el otro me nombró al Comité Central Ejecutivo del Partido Republicano. Y dije, ¿qué está pasando aquí? Bueno, sucede que creo que fui recomendado por una señora que trabajaba con la fiscalía también, que era amiga del senador que me nombró. Entonces yo, así accidentalmente, resulté miembro del Comité Central Ejecutivo del partido. Y así fue una serie de cosas. Y luego lo último que pasó fue, después de que sometí mi nombre y me hicieron chairman de la comisión, alguien me nombró a ser, en la campaña de 1980, me nombraron a encabezar la campaña de hispanos de Illinois for Reagan Bush. Y también fue una cosa accidental, y ya cuando me daba cuenta me tocó ir a Washington para varias reuniones y eventos. Y después dije, bueno, ya cuando me tocó ir a la inauguración de Reagan en Washington, y cuando eso terminó, dije, bueno, ya, ya terminé aquí mi carrera con los políticos republicanos. Entonces George Bush empieza a organizar sus comités y todo, y me nombra su comité nacional de George Bush. Y vino aquí a Chicago, y ya cuando se acercaba más la fecha de la campaña, vino aquí a Chicago al Palmer House y me invitaron a un meeting con George Bush. Era un pequeño grupo, éramos como unos unas 8 personas y el vicepresidente en aquel tiempo. Y luego me invitaron a la casa del vicepresidente, y así. Entonces yo era ya una figura en el Partido Republicano aquí. ¿Y ahí había sido nombrado juez? O sea, ¿ya era juez? No, todavía no era juez federal. No llegaba todavía. Entonces, después, en el año 98, todavía era presidente de la Comisión de Derechos Humanos yo, cuando un amigo mío es puertorriqueño, que todavía es juez aquí en el Tribunal Federal, me llama y me dice: mira, hay un vacante en el Tribunal Federal en la materia de quiebras y bancarrota. ¿Por qué no somete tu nombre para ese puesto? Dije: pero yo casi esa materia casi no la trato, conozco muy poco de eso. Y en realidad yo siempre decía, yo no quería ser juez, porque los jueces los veía yo como figuras muy sedentarias que están allí. A mí me gusta andar de un tribunal al otro corriendo, atendiendo distintos tipos de casos, etcétera, ser activo. Ya, le dije, ya eso de ser juez es para los viejitos que no pueden hacer nada. Y me dijo, somete tu nombre, dijo, es trabajo muy interesante y trabajarás con gente muy, muy, muy buena gente muy inteligente. Entonces yo dije, bueno, si voy a someter mi nombre para juez, lo voy a hacer para un trabajo que yo conozco mejor. Y me sometí mi nombre allá en el condado de Kane, donde dije, aquí tengo probabilidad. En el Tribunal Federal, ahí quieren pura gente de Harvard o Yale o de la Universidad de Chicago, y es otro tipo de cosa, de ambiente. Yo no sé, pero al fin me convenció, sometí mi nombre, dije, nunca me van a llamar, yo lo que voy a conseguir es el trabajo acá a nivel de condado, en el estado. Resulta que me llaman, me ofrecen, fue una gran sorpresa para mí, pero lo acepté, y en realidad tenía razón mi amigo. Digo, es un trabajo muy interesante, muy placentero, lo tratan a uno muy bien, le dan un staff completo, le dan todo los recursos que uno necesite, le dan su propia biblioteca privada, le traen computadoras y toda la tecnología que necesite, y nos mandaban a talleres muy interesantes. Me tocó ir a Harvard, a Princeton, a Stanford, a varias universidades donde teníamos todo era de primer clase. Allá en Harvard me tocó, nos dio una ponencia, la que era la directora de la Facultad de Derecho en aquel tiempo, Elena Kagan, que ahora está en la Suprema Corte. También Elizabeth Warren, quien ahora es la senadora, ha escrito unos libros muy interesantes acerca de la economía de este país. Así es que unas experiencias tremendas. Y allí estuve por casi 15 años, y hace 3 años me jubilé de allí. ¿Y tú estás dedicado más bien a proyectos personales? Sí, publiqué el libro, me fui a la directiva del Metra, estoy en la directiva de Northern Illinois University Law School, y trabajo el programa becario que tengo, y me invitan a dar pláticas, ya sea del libro o personalmente. Benedictine University me ha pedido que sea speaker ya para varios eventos, y ahora que ando en Florida me llamaron 2 veces. El libro lo han usado en la Elgin Community College, lo usó para un curso que tiene allí. También Harper College lo compró para una serie de estudiantes que tienen un programa de verano. Y Rock Valley College también iba a comprar para una de sus clases. Incluso también voy a hablar allí a grupos de estudiantes de primaria, que es a veces muy divertido también hablar con niños pequeños. Te hacen preguntas como que si yo conocía a Abraham Lincoln, me preguntan pero tengo muchas experiencias interesantes. Incluso conocí a César Chávez, aquí ayer hablo acerca de haber conocido a Chávez y varias cosas así. Don Manuel, conversemos un poquito de sobre su participación en Ocapil. Usted, ¿cómo se formó Ocapil? ¿Usted sabe cuándo se formó? ¿Cuándo bueno, usted se unió a Ocapil? No, cuando yo ingresé a Ocapil ya tenía algo de historia. Yo recuerdo quizás allá por los 80, fue cuando yo por primera vez, y en aquel tiempo las reuniones de Ocapil eran aquí en Chicago. Había un señor, Carlos Amaya, que era muy, muy activista en aquel tiempo, el presidente de Ocapil. Y después del señor Amaya vino Frank de Ávila, que va a estar en esta reunión esta tarde, a donde yo iba a ir. Y Frank de Ávila ha sido muy activista. Él va con gran frecuencia, regresa a San Luis. Está siempre en contacto con el cónsul general de México aquí en Chicago y con el los gobiernos allá en San Luis Potosí. Uh-huh. Hace mucho por mantener ese contacto, incluso ha sido hasta activo en la política allá en la región de San Luis, hasta fue candidato para un cargo legislativo, me parece, y ha hecho mucha abogacía para que el mexicano radicado en el exterior tenga el derecho al voto completo en México, y ha dedicado mucho esfuerzo a esa lucha. Aparte de eso, Ocapil, como muchas organizaciones así de otros estados, promueve mucho proyectos a beneficio de las comunidades allá en México. Yo sé que han logrado muchas cosas. Frank de Ávila, por su parte, yo sé que ha participado en programas de mandar equipo para bomberos en Latinoamérica, no solo en México, sino en otros países también. Y hay otras personas que se han dedicado a, por ejemplo, a recuperar fondos para hospitales, casas de ancianos, para mandar equipo para enfermos, equipo de hospitales, para apoyar otros proyectos allá. Por ejemplo, hay una comunidad rural que mandaban dinero para obtener agua potable ahí en la región. Distintos proyectos que... ¿Usted diría que Ocapil ha tenido la misión de realizar distintas obras sociales en el estado de San Luis de Potosí? Sí, a través de 2 años. Y tiene varias funciones. Hay la función social también, que tiene muchos eventos culturales que le dan la oportunidad a la gente de... Aquí mismo, ¿no? Aquí mismo, de reunirse y compartir ideas de cómo mejorar sus comunidades allá, cómo colaborar mejor con el gobierno o con agencias allá para mejorar sus comunidades, cómo comunicarle al gobernador o a los presidentes municipales allá lo que piensan ellos debe ser hecho por su gente allá. ¿Cuándo se unió usted a la federación? Bueno, yo recuerdo que cuando estaba el señor Amaya allá por los años 1980, me pidió que fuera yo asesor jurídico de la organización, y ese fue el título que él me dio por varios años. Pues yo siempre he acudido a los eventos principales. Anualmente tienen lo que se llama la Semana Potosina, que es allá creo que por el mes de abril, y durante esa semana el gobierno de San Luis manda vienen los presidentes municipales a reunirse con su gente de esas comunidades, mandan gente que a veces artistas o gente que hace artesanías, etcétera, vienen a veces a buscar mercado o simplemente compartir aquí el trabajo que ellos hacen para que la gente se dé cuenta. El gobernador viene de vez en cuando también para asistir. Tienen una cena grande en cuando a veces traen música de allá de San Luis. Viene el gobernador, presentan premios a las personas que han logrado algún mérito durante el año que han dedicado mucho tiempo como voluntarios a la organización o a alguna otra causa a beneficio de la comunidad. Hoy a veces tienen presentaciones culturales también, a veces viene alguien a dar una ponencia sobre alguna materia, ya sea a veces algún profesor, algún escritor, alguien así. Y hoy día, ¿cuál es su participación actual en la federación? Pues aparte de mantener los potosinos allá en la región de Elgin enterados de todo, yo soy amigo personal del presidente Frank de Ávila, el presidente de Acopil, y yo y él hablamos con frecuencia de lo que está pasando ahí en San Luis, de lo que está pasando con el cónsul, con el gobernador, de la política, etc. Y pues compartimos la información con los potosinos allá de la región. Y si hay algún evento o proyecto que Acopil típicamente lleva a cabo aquí en Chicago, yo trato de promoverlo allá con nuestra gente en los suburbios que participen también, traerlos y tenerlos enterados. Como esta noche el cónsul va a tener al presidente municipal de San Luis que viene a visitar, pues voy a acompañar a Frank de Ávila y a otros miembros de Acopil que van a asistir. ¿Usted diría que qué tipo de impacto ha tenido el trabajo de Acopil en San Luis de Potosí, o en la realidad social, urbana o rural de San Luis de Potosí? Bueno, sería difícil decirle yo, porque yo sé que muchos de los clubes en sus propios lugares de origen han tenido proyectos. Por ejemplo, uno de los otros clubes con quien yo converso con frecuencia es un pequeño lugar que le llaman La Libertad, que está cerca de... Yo voy a una región rural también que le dicen la Ciudad del Maíz, de donde venía mi familia por el lado materno. Y ellos están ahí como vecinos y radican aquí, y yo los veo de vez en cuando, es una familia grande. Ellos me platican de lo que el club de ellos ha hecho en la comunidad de ellos. Una de las cosas, yo recuerdo que me han dicho que ahí tenían un panteón muy grande que estaba un poquito decaído. Ellos recuperaron fondos para arreglar allí, creo que pusieron una barda alrededor, han arreglado algunos de los pequeños monumentos, etcétera, han limpiado, han dado una mejor apariencia. También criaron lo que allá en esa región de México son muy populares, lo que llaman, es como una especie de lo que aquí le dicen un rodeo con caballos y todo eso, para la gente en los domingos le gusta ir a ver todo eso. Ellos también recuperaron fondos para hacer un sitio ahí en la comunidad de ellos donde pueden conducir esas charreadas, les dicen. Yo sé que en algunas de las comunidades el problema del agua es un gran problema, y yo sé que han colaborado en poner esa especie de pompas para sacar algo para la gente. Esos son los tipos de proyectos más que nada que he escuchado. Yo sé en otros clubes, por ejemplo, hay un club de otro estado vecino allí, Zacatecas. Y tengo unos amigos míos que trabajan mucho con Zacatecas y ellos han tenido gran éxito, porque aquí a lo que llaman McHenry County hay mucha gente de Zacatecas. Ellos han logrado mandar autobuses a un camión para bomberos. Tengo un amigo de Guanajuato que tenía una empresa grande aquí, a través colaborando con el club Rotario logró mandar mucho equipo médico para México. Incluso construyeron una pequeña clínica en Guanajuato. En San Luis, como digo, yo no estoy al tanto de todo, porque a veces hay otros clubes potosinos que tienen sus proyectos y no siempre estoy enterado yo de todo. Y además que Acopil es una federación, entonces se trata de coordinar esos clubes, pero la información que usted da es bastante útil. Quizás en honor al tiempo, porque usted tiene otra reunión, quizás hablar un poco sobre los últimos 10 minutitos que nos quedan, sobre su vida aquí en Chicago. Usted vive aquí en Lecture Drive. Bueno, yo vivo en Elgin, pero, en aquí, Elgin. Pero hace años compré un pequeño departamento aquí, okay. Donde cuando mis hijos eran pequeños, yo y mi esposa nos gustaba pasar los fines de semana aquí en Chicago, y a veces nos quedamos en un motel, hotel, etc. Y llegó un tiempo que teníamos un poquito de dinero que invertir, y en lugar de estar gastando dinero en los hoteles cuando vamos a ir el fin de semana, no sería una buena inversión comprar un departamento. Y en realidad fue quizás la única buena inversión que yo he hecho, porque el precio ha multiplicado y compramos cuando estaban razonables. Tenemos un pequeño departamento aquí de una recámara. Y sí, es muy divertido aquí. Los niños les gusta ir al Navy Pier. Sí. En el tercer piso hay un parque de 3 acres que tiene alberca, tiene donde ir a asar carne, etcétera, hacer un picnic. Y tiene el gimnasio aquí, y tiene muchas comunidades aquí. ¿Y usted cuánto tiempo frecuenta Chicago? ¿Viene frecuentemente? Pues ahora vengo con gran frecuencia. En primer lugar, a mi esposa le gusta venir, porque yo creo que pues le gusta venir aquí a la ciudad y hacer sus compras y lo que sea. Y ahora que estoy jubilado, pues me gusta. Yo vengo mucho aquí al Centro Katz de la Universidad de Chicago. Yo conocí al doctor Katz, él radicó aquí en este edificio. Y yo de vez en cuando tenía unas pláticas con él, me llegó a invitar a unos simposios allá en la universidad. Uh-huh. Y todavía voy con frecuencia cuando traen alguna ponencia interesante o alguien que va a presentar un libro, etcétera, me gusta ir al Centro Katz. Incluso yo estuve en el Centro Katz cuando me dio mi embolio. Siempre le decía yo a mi esposa, si algún día me sucede algo grave, quiero que me lleves al hospital de la Universidad de Chicago. Estaba yo a una cuadra de la sala de urgencias cuando me dio el embolio ahí en la Universidad de Chicago. Uh-huh. Acababa de salir del Centro Katz. Y me ha tocado ver ahí unas presentaciones muy interesantes. Incluso me invitaron a que presentara el libro ahí en una ocasión. Y también vengo a la UNAM. Así es que vengo a la UNAM, al Centro Katz. En unas ocasiones he ido a Northwestern para presentaciones ahí. O sea, hay algún evento especial como lo de hoy con el cónsul, las reuniones de Metra. Sí. Hemos conversado largamente sobre su trayectoria laboral, familiar en los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser migrante, de haber emigrado, de venir de México, de llegar a este país? ¿Y cuál ha sido la reacción que usted ha tenido en sus lugares de trabajo, en los distintos lugares en que ha frecuentado, cuando las personas se enteran o saben que usted, su lugar de origen en México, San Luis, de Potosí, como? Bueno, yo considero que tenemos que erradicar muchos conceptos erróneos de nuestra gente aquí. Gente como este señor que anda ahorita en campaña, sus opiniones representan lo peor de sus malos conceptos para nosotros. Y yo creo que todos en alguna forma tenemos la oportunidad y la obligación de combatir ese tipo de ignorancia. Yo siempre sentía cuando yo andaba en mi trabajo como abogado o donde sea, de que hasta cierto punto era embajador de mi gente y de mi lugar de origen, de que cada éxito que tenía o cada logro que tenía estaba haciendo algo para erradicar esos falsos conceptos de nuestra gente, de quiénes somos, de lo que podemos lograr, de cómo pensamos, de que ¿sí? De que tenemos mucho que ofrecer a este país también. Uh-huh. ¿Y usted ha tenido momentos en que ha sufrido algún tipo de discriminación por su lugar de origen? Pues sí, yo creo que desde el principio, yo recuerdo que aún en la escuela católica en Texas donde yo iba, había el campo de recreo, estaba dividiendo, había una parte que fue a tierra y piedras, había otra parte que estaba limpia con pavimento. Y no había ninguna regla ni ningún orden, pero notaba yo que todos los niños anglosajones jugaban al lado limpio con el concrete. Los niños mexicanos todos iban al lado de tierra y piedra. Uh-huh. Y era algo que en ese tiempo yo ni lo registraba aquí, pero después empecé a recordar el día. ¿Y cómo fue eso? Que nosotros uh-huh. jugábamos en aquel lado y ellos allá. Y el pueblo de Westlaco, lo menciona en el libro, estaba dividido por el ferrocarril, el tren, los rieles ferrocarriles. Uh-huh. A un lado era todo anglosajón, a otro lado era mexicano. Así era la carretera. Y es algo que uno con el tiempo y con el cambio de gente con quien uno trata, ya las actitudes no están tan groseras, pero todavía existen. Yo tengo incluso amigos con quien asociamos que me doy cuenta, aunque parecen ser buenas personas en todo sentido, digo, funcionan bien en una sociedad de gente decente, pero hablando con ellos se da uno cuenta de que las actitudes uh-huh. En cuanto a la gente de color uh-huh. Son racistas uh-huh. Y quizás ellos mismos ni lo reconocen, ellos piensan que son gente de mente abierta, uh-huh. gente muy decentes, y lo justifican de otra forma. Dicen, no es racismo, pero si realmente piensan en lo que dicen, en lo que opinan, es uh-huh. racismo. Uh-huh. ¿Y su relación como migrante, cómo ha sido con otros grupos migrantes provenientes de otros lugares de América Latina o del Caribe o de Europa? Pues cuando yo estuve trabajando allí en la Universidad Popular, uh-huh. me tocó conocer gente de Chile, de toda Sudamérica, toda Latinoamérica. Uh-huh. Y como dije, fue una gran educación para mí también, porque aprendí mucho. Yo aprendí más de ellos que ellos de mí. Uh-huh. Así fue. Y y siempre tengo muy buena relación. Si tengo algún perjuicio, uh-huh. quizás y esto quizás no lo quiero publicar, pero espérame un segundo. Y alguna mención particular a su relación con los grupos afroamericanos como migrante, pues latino? Aquí en Illinois fue donde empecé a tener contacto con grupos afroamericanos, sobre todo cuando llegué a la comisión. Digo, muchos de mis colegas y la gente con quien trabajé, y que siguen siendo amigos hasta hoy día. Uno de ellos fue un reverendo que trabajó con Martin Luther King y todavía tiene una organización aquí en Chicago, en los suburbios, que en los últimos 2 años me han reconocido con un premio de Martin Luther King. En la directiva de Metra y así en otras actividades he tenido contacto. Sí, contacto, pero no puedo decir que soy activo en ninguna organización o relación formal con grupos afroamericanos. Bien. Por último, una pregunta quizás más abierta. ¿Practica hoy día alguna religión? No, mi familia siempre ha sido católica y mis hermanas todavía muy activas en la iglesia. Yo francamente Me considero católico, pero no, como dicen aquí, no pra, nada practicing Catholic, aquí acostumbran decir. Digo, respeto mucho de lo que la iglesia hace, mucho del buen trabajo que hacen. Digo, conozco, por ejemplo, ahora estuve en Washington en un Global Forum que le dicen. Conocí allí a una monja de Texas. En realidad he conocido dos monjas de Texas que han trabajado mucho con los migrantes que trabajan en los campos y han hecho muy buena labor. Y lo que la iglesia hacía en Latinoamérica durante la época que se dedicaba a la teología de liberación, etcétera, creo yo que fueron actos importantes, heroicos para mucha de nuestra gente. Hay algunos aspectos de la iglesia, digo, que en realidad no me atraen. Creo que puede ser un vehículo para impartir buenos valores a los jóvenes, pero no siempre. No siempre, sí. En Tom. particular, por ejemplo, Bueno, yo, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, había muchas ocasiones en cual sentía yo que la iglesia pudo haber actuado, tomado mayor papel en combatir injusticias y no lo hizo. Recuerdo que en particular durante la guerra de Vietnam me molestaba que la iglesia que le daba tanta importancia a la santidad de la vida nunca levantó la voz cuando murieron casi 60 mil norteamericanos y quién sabe cuántos centésimos de miles de personas allá. Y digo, yo recuerdo que eso me molestaba, que preferían a veces criticar a los jóvenes que andaban en la calle protestando que abrir, digo, levantar la voz en cuanto a todo aquello que causaba tanta muerte. Bien, por don Manuel. Le agradezco enormemente su tiempo. Yo podría seguir conversando eternamente, quizás haciéndole más preguntas. No, pues aquí estoy a sus órdenes ya, y ahora que estoy jubilado me dedico a nada más que platicar. Qué bien, qué privilegio. Le agradezco muchísimo su tiempo, su No, pues dale. disponibilidad, su generosidad, su libro. Con mucho gusto. Sí. Si tiene alguna opinión cuando siempre porque me parece que estoy embarcando en un segundo proyecto ahora pero este próximo libro creo que va a ser ficticio. Tenía una idea, nomás que eso de escribir ficción es un tipo de escritura muy Muy simple, diferente muy simple. y no sé si soy capaz, pero quiero intentarlo porque yo por un tiempo estuve yendo a México cada año, llevaba un amigo mío, una persona muy compleja. Él fue veterano de Vietnam y regresó como tantos veteranos, un poco dañado allá, se dedicó a tomar droga y cuanto para sobrevivir. Aparte de eso, él tuvo una historia algo trágica de su familia, como él se crió y su padre al fin se suicidó. Y él iba a México conmigo. Yo era una persona muy interesante y muy compleja en el punto psicológico. Y me he puesto a leer algunos, aunque yo nunca estudié psicología, pero me fascina. Y me he puesto a leer algunos libros acerca de ese tipo de problemas psicológicos de los individuos y casi lo estoy usando con un poquito de investigación para este libro, porque me fascinaban, yo soy muy fanático del hockey, y me fascina, he conocido a algunos jugadores de hockey y uno de ellos en particular que tenía problemas con la bebida, era alcohólico. Pero una persona también muy fascinante y mi amigo también fue alcohólico por mucho tiempo. quería ir a México y se volvía loco y tomaba bastante. Y después llegó un tiempo en que dejó de tomar completamente, pero también llegó a suicidarse eventualmente. Y quería yo explorar los conflictos internos que esa gente tenía, qué fue lo que los llevó a ese punto final, cómo bregaban ellos con esos conflictos. En imagen que yo tengo de este libro es de las aventuras que tenían en México, pero cómo afectaban esos conflictos y cómo llegaron a ese punto. Y como digo, no sé si lo pueda lograr, pero es algo que me fascina y quiero intentar. Espero leerlo. Pues ojalá que lleguemos a eso. Muy bien, pues, muchas gracias. Pues eso, bueno, buena suerte con su proyecto y si en alguna otra cosa puedo colaborar, con mucho gusto. Muchas gracias. Voy a pagar esto. Bueno, yo creo que estamos en la hora.